La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Hola, buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. 17 líderes de motociclistas se encuentran reunidos con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para discutir la restricción del parrillero los días jueves, viernes y sábado de 7 de la noche a 4 de la mañana, medida que empezaría a regir a partir del 14 de abril. Esto mientras avanza la jornada de nuevas movilizaciones, el sistema de Transmilenio funciona con normalidad. Las autoridades anunciaron que reforzarán las medidas de seguridad del máximo jefe del clan del Golfo, alias Otoniel, esto luego que la Corte Suprema de Justicia avalara su extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. En noticias internacionales, Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra dos importantes bancos rusos, las hijas del presidente Vladimir Putin y el primer ministro ruso, entre otras medidas. Reino Unido también anunció un duro paquete de sanciones contra el Kremlin. Entre tanto, Ucrania aseguró que las tropas rusas se retiraron de las afueras de Kiev. En los deportes, la tenista colombiana María Camila Osorio clasificó a semifinales de dobles en la Copa Colsanitas que se realiza en Bogotá. En Colombia se han aplicado 81.258.280 dosis de vacunas contra el COVID-19. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #elsaborderlanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsaborderlanoche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador, y estábamos oyendo hoy a U2 para empezar con una canción de su álbum How to Dismantle an Atomic Bomb del 2004, un tema que de hecho fue el primer sencillo de este trabajo, y lo estamos oyendo en una versión en vivo en Milán. El tema Vertigo. Quiero continuar ahora con un clásico de 1984, uno de los grandes éxitos de The Alan Parsons Project, de su álbum Ammonia Avenue, esto que se llama Primetime. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Everyone falls in love sometimes. Sometimes it's wrong and sometimes it's right. For every win, someone must fail. But there comes a point when we exhale, yeah, yeah. Say, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, sometimes you cry. Life never tells us the winds are wide. When you've got friends to wish you well, you'll find a point when you will exhale. Yeah, yeah. Say, shoot, shoot, shoot, baby. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Whitney Houston con un tema de una película que ella protagonizó junto a Angela Bassett en 1995, una película dirigida por Forest Whitaker. Y esta canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard de la película Waiting to Exhale, el tema Exhale. Vamos ahora a continuar celebrando un cumpleaños, un gran músico de jazz, guitarrista y cantante, que nace un día como hoy, en 1960. Es decir, este hombre está cumpliendo 62 años y él viene de una gran familia de músicos muy respetada dentro del jazz. Su papá era el gran guitarrista Bucky Pizzarelli, que falleció por COVID en el 2020. Su hermano también es bajista Martin Pizzarelli y él es John Pizzarelli. Vamos ahora a escuchar una versión que él hizo de un clásico que originalmente fue grabado por Paul McCartney con su banda Wings en 1976. Aquí por el cumpleañero John Pizzarelli está Silly Love Songs. You think that people would have had enough of silly love songs. I look around me and I see it isn't so. Some people wanna fill the world with silly love songs. And what's wrong with that? I'd like to know. 'Cause here I go again. I love

En el sabor de la noche les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Estaban oyendo uno de los primeros éxitos de Maroon 5 del año 2002 del álbum Songs About Jane, la canción She Will Be Loved. Vamos ahora a continuar con Stevie Wonder y un tema de un álbum que fue uno de los más esperados de su carrera, porque tuvo la difícil tarea de ser el siguiente disco después de su obra maestra Songs in the Key of Life de 1976. Este trabajo, de hecho, originalmente era una banda sonora de un documental sobre la vida secreta de las plantas, pero a la mitad del proceso se decidió que el documental no se iba a lanzar y de repente Stevie Wonder se vio con la difícil tarea de defender un disco que en su mayoría era instrumental, experimental, con sonidos japoneses, sonidos de India. Y fue un disco que hasta el sol de hoy es amores y odios lo que tiene este trabajo. Yo soy de los que lo defienden porque yo la verdad pierdo un poco la objetividad cuando se trata de hablar de la genialidad de Stevie Wonder. Sin embargo, este álbum llamado Journey Through the Secret Life of Plants tuvo este éxito muy importante que fue número 4 en los Hot 100 de Billboard. Send One Your Love. I'm

El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. George Michael nos acompañaba a esta hora con un tema del que en mi opinión es su mejor álbum, un álbum que tuvo grandes canciones. Older, ahí estaba Jesus to a Child, Move On, You Have Been Loved, To Be Forgiven, Star People, discazo, este trabajo de 1996. Y la canción que estaban oyendo era Spinning the Wheel. Nos vamos ahora a Brasil con un éxito del 2002. Este grupo que fue formado por tres estrellas maravillosas de la MPB, la música popular brasilera, Tribalistas, conformado por Marisa Monchi, Carlinhos Brown y Arnaldo Antunes. Recordemos este clásico que dice así: Ya sé enamorar. Já sei chutar a bola agora,

Sade nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche con uno de sus grandes clásicos de su primer álbum Diamond Life de 1984, Smooth Operator. Soy Emilio Sánchez y nos vamos a despedir con un clásico de Burt Bacharach y Hal David que originalmente fue grabado por Dusty Springfield para la película Casino Royale de 1967. Sin embargo, su versión más famosa fue hecha por Sergio Mendes y el grupo Brasil 66 en 1968. 40 años después, en el álbum Encanto, Sergio Mendes la volvió a grabar en esta versión que vamos a escuchar ahora con Fergie, The Look of Love. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez y Mauricio Amador por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9.